totalmente desbalanceado, donde el tiempo se pone exacto, donde el tiempo puede ser encerrado en un solo círculo, y esa es la figura que nosotros tenemos en todas las culturas indígenas, una cruz encerrada en un solo círculo, y eso solamente se puede encerrar aquí. Si tú ya te vas a Pasto, te vas a Tulcán, te vas a Bogotá, ya el tiempo se deforma y ya no puedes encerrar el tiempo en un solo círculo. Eso es lo más maravilloso que encontraron nuestros antepasados, y lo más maravilloso fue llamarle a este país Quito, es lo más sabio. Quito, el lugar del sol recto y el tiempo derecho. Eso no sucede en cualquier parte. Puede suceder en los lugares donde ahora se llama línea equinoccial. O sea, en la Amazonía hay un lugar que se llama Lumbaquí, ¿no? Aquí en la costa, ¿no? Hay Coaquí, ¿no? Que está en Manabí. Entonces, todos los Qui de la zona de la línea equinoccial no son puestos por los españoles, son toponímicos puestos por nuestros ancestros, y todos los Qui están relacionados con el sol, y esos Qui se aglutinan en lo que ahora se llama línea equinoccial. Y esa es la base como un elemento para confirmar que efectivamente nuestros antepasados buscaron el Qi, el lugar más sagrado del sol en América, que es Quito. Ahora, Gustavo, ¿de quién es la responsabilidad o qué se podría sugerir para que este conocimiento sobre el calendario andino ecuatorial sea conocido desde la escuela, desde niños, para que no nos parezca extraño en el transcurso del tiempo? Bueno, yo espero tener la oportunidad de hablar con el actual ministro de Cultura. Un poco más difícil es hablar con el ministro de Educación. Pero si el ministro de Cultura, a quien sí lo conozco, y lo conozco más o menos desde 1980, cuando hice Los Hileros del Chimborazo, es una de las personas que tuvieron la oportunidad de promover ese documento, ese documental, y llegué a conocerlo, y espero que me abra sus puertas ahora, pueda hablar de este tema. Y al momento que el ministro de Cultura logre visitar, lo convenza, lo lleve para que conozca Catequilla, y ahí le pueda explicar cómo nuestros antepasados definieron: este es el primer día del año y este es el último día del año, y así se dividen los meses, y aquí se puede contar qué año tiene 12 lunes o 13 lunas, ¿no? ¿Cuándo es un equinoccio? ¿Cuándo es un solsticio? Todo es clarísimo, sin ninguna tecnología extraña. Todo vierte, la naturaleza nos enseña de una manera muy sencilla, y todos los niños pueden entender esto. Por eso es maravilloso si es que el ministro de Cultura nos da un respaldo sobre esta investigación, y logramos hablar con el ministro de Educación, ahí va a tener coherencia que el primer objetivo de la ley de cultura y el primer objetivo de la ley de educación es fortalecer, es recuperar, es mantener nuestra identidad. ¿Y eso qué significa? Pues ver cuál es realmente nuestra identidad. Si en realidad nuestra identidad nos lo da la Fundación de Quito, que en realidad es la destrucción, nos da un grupo de asesinos que vinieron a este país, son ellos los que nos dan la identidad, o la identidad nos la da el sol. Y en ese momento que se pueda comparar entre diferentes posibilidades de ver qué es lo que nos da nuestra identidad, nos da el San Juanito, nos da la alpargata, nos da el poncho, nos dan los tambores de cuero, nos dan las danzas, o es el sol el que nos da nuestra identidad. Entonces en ese momento ya es coherente definir: bueno, niños, nuestro país tiene identidad, y esa identidad tiene que ser confirmada, y esa tiene que ser difundida, y se tiene que promover esa identidad. En ese momento vamos a ver quiénes realmente fueron nuestros antepasados para tener admiración por ellos. De este tema se estará hablando el día de mañana, miércoles, de forma ampliada, con Gustavo Guayasamín. ¿En qué lugar, Gustavo? Mira, la invitación es desde las 10 de la mañana a la 1 de la tarde. Estamos en el Círculo Militar. Perfecto. Gustavo, esto dentro de los conversatorios sobre la identidad ecuatoriana que se está dictando durante el mes de agosto. La invitación está hecha. Nosotros hacemos una pausa y retornamos enseguida. Música.